Tal vez sería la suerte que hoy se puso de mi parte. El día que terminamos y partí, te vi llorando. Creí que iba a olvidarlo y más de ti voy recordando. Yo sé que te hice daño y del adiós yo fui el culpable. Tal vez pedir perdón no es suficiente o ya sea tarde. Ya ves, al confesarte lo que siento estoy llorando. Mi amor, quiero que sepas la verdad, te sigo amando. A caminar sin rumbo.